Hipótesis. Musikologikotza duzu zure burua? Musikariek sortutako musika gustoko duzu? Bazatoz gurekin asteazkenero atxaldeko seitatik zazpitara, vinilo diskaz beteriko sesio batetara. Hipotedis. Musikologikoen saioa. Zintziliken FM eune. Arratsaldeon, musikologiko astazgenero guztiei, hemen gaude, eta bueno, aspaldiko partez, superfrikada batekin atorkizue, azken hilabeteetan erositako disken tartean, bazen bat, ba bueno, baneko interesi gabea, ez, de bueno, banda sonora, zazpi miragarriak, edo ez dakit nola itzuliko nuke, The Magnificent Seven, o Los Siete Magníficos. Ennio Morriconeren banda sonorarekin. Bueno, ba, baya, apalean izateko, eta atzo gauean okurritu zitzaidan entzutea. Ordoa. Ennio Morricone. For all they know, we're still out there ready to jump them. My dreams, my hopes went down the drain. Not a sound came to my ears from the distant east. Will She's afraid of me, you, him, all of us. She's afraid of me, you, him, all of us. All they know we're still out there ready to jump it. All they know we're still out there ready to jump it. She's afraid of me, you, him, all of us. She's afraid of me, you, him, all of us. I was shocked, surprised, I hoped again. What's the matter, what's the sky, am I dying this time? I closed my eyes and dream again. I felt my world was coming to an end. Will I die, will I survive? I'm begging for the seven magnificent guys. Ze, zuek ere hau zabalik, imagino. Ke pasada. Ze, apiretan diskak ez duela pistarik ematen, eh? Los Siete Magníficos, The Magnificent Seven, Zazpi gizonak hemen, aurpegia erakutsiz, bakoitza bere armarekin apuntatzen, eta atzekaldean, ba, bueno, ba, kara, entzun duguna. Hauxe izan da guztia, eh, lehen aldea. Idatzia eta konposatua, Ennio Morricone, 5:54. Ennio Morricone ez daki, xoxak eramango zitun, desde luego, honengatik. Porque bestela, nik ez detu lertzen. Hauek izango dira, ba, beste mafia bat, como los de Caribe Mix, eta guztia beba gigu. Ba, bueno, etxe ben konten, eta bigarren aldea ere. Grabatu zuten, bai. Beharrezkoa zenik, zuek epaitu. She's afraid of me, you, him, all of us. I was riding my sweet horse on the hill today. In a moment I was captured by the huge dark brakes. My dreams, my hopes went down the drain. But a sound came to my ears from the distant east. Will I die? Will I survive? I'm begging for the seven magnificent guys. Buenas tardes. Buenas tardes. Arratxaldeon! Shocked, surprised, I hoped again. What's the matter, what's this fire, am I dying this time? I close my eyes and dream again. I felt my world was coming to an end. Will I die, will I survive? I'm begging for the seven magnificent guys. Wait. go. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Jig, jig, jig, jig, jig, jig, jig, jig. Bueno, imaginatzen dezuen bezala, ez da hobetzen, eta, bueno, minututxo eskaz ba falta da maitzeko, eta, bueno, más de lo mismo, eh? Super necesario en este mundo, bueno, zinefiloenak, barkaidazu, eh? Enuen espero, baina eske flipatuta gatu nintzen atzo gabean. Eta, bueno, diska aldatzen dudan bitartean, aspaldianik etxean dudan CD bat, eta nola CD-ak entzutekoa ez neukan, ordua. Bueno, arranka Japonetik. Arrankatzen badu. Vale. Lehenengo ez bali bada, bigarrena. Hala, que puñetero. Ez du nahi. Bueno, bueno, van. The Magnificent Seven. Ara. Gen Roku Passion Play Edo Times King Rison tal vez Jethro Tull. There was a rush along the earth into the ever Gen Roku Passion Play. Luck is something that comes in many forms. For the seven warriors will be died. Nobody knows them from outer space. Nothing to say. They are alien. Everyone called Space Revenger. Drinking and drinking hungover. Luck is something that comes in many forms. Just be free. No discard game, it's die. Catch and eat for the trap. To the sky. Luck is something that comes in many forms. 47 the warrior will be die. Thank you. there's something to say. Kick me outside now, kick me outside here. Love is something that comes in many forms. All is heaven, all here, we live and die. Love is something that comes in many forms. Oh, en fin, de taraditos para tarde. Eta bueno, ez zitzaidan astuko ez. Larun batean, taupada fest izan ginen, eh? Ze ondo pasa genuen taupada festen. Ba ez, ez ditut jarriko entzundako taldeak, zertako, han azaldu berri izan zen. Aldiz, bertan, Mogambon, erositako disko, ba, bueno, merzianete bat. Ea ze iruditzen. Etxeko hagoa. Gehientxuenak antzemango zenuten abestia, ez da? Ahora, Mick Jagger, bueno, se muere en el intento. A ver, ba, Give Me Shelter abestia, noski baietz, baina Furious People taldeak abestuta. Urrengak, Krank taldeak osen gainan, eskorbutorena. We'll be right back. Bueno, eta hori izan ditugu ere, Copa Turbo eta Golpe de Estado azken bi abestiekin. Eta bueno, voltatuko gara CD-era. Nere japonez hauekin ze. Epa. Tipoak ez dute diska ez da abestietan banatu. Da pixka rollo novela bat bezala. O bueno, Kill Bill bezala. Parte 1, parte 2. Parte 1 entzun ditugu hiru abesti. Parte 2 orain. Bueno, ez. Hirugarrena jarriko izuet. Free is not free jazz. Free is free. 1704, the federal lord of the Akko clan, Asano Takumi no Kami, thrashed down Kira Kozukenosuke with a sword in the pine corridor of the Edo castle. As the samurai whose razor died and be disgraced, at the time he had a fight a duel with the person who disgraced him, but both parties to argument were considered to be fault of the user punished. However, the shogun at the time, Tokugawa Tsunayoshi, sentenced to throw the Asano community seppuku, literal suicide of harakiri, on the dark hand he declared Lord Kira not guilty, and even more amazingly praised him for his proper behavior. 1 year later, on December 14th, the 47 Ronin, led by Oishi Kuranosuke, stormed Kira mansion and avenged the master, and then they were also sentenced to commit seppuku by order of the shogunate. They sacrificed their own lives out of loyalty to their lord and courted the misjudgment of the shogunate. This action has been praised and admired by people as the paragons of the samurai split for 300 years, and these warriors are known as Akogishi, loyal samurai all over the country. おお、里島や、久しいのう。はや1年ぶりかのう。 お久しぶりでございます。ご老中様もご健勝にて何よりでございます。 おお、よいよい、堅苦しい挨拶は抜きじゃ。はあ、で、今宵は何用じゃ。 はあ、まずはこれをお納めください。 ん？なんじゃこれは。ん？おお、またしても山吹色の菓子ではないか。はははさあ、戸島屋、お主相変わらずの悪よのう。 いえいえ、津山の神様にはやはりかないませぬ。 そうかそうか。 ご老中様、この度はちと趣向を凝らしております。とくとご覧を。 ん？どれどれ。 ぼわ、 おお、これは。 うしてつ、サムライエンヒストリア。クリオショバコンタツェン ドのようではないか。おお、まぶしいのう。 Bueno, marca ya su viaje que toca luego. Discarequín. Versiones imposibles. Down on my head, he's not suspended by my last time to die. Honekin bukatzen dugu Mogamboren punk machin zigiloaren 10. urteurrena ospatzen zuen diska hau 2005-tik 2015erako bertsio hauekin. Eta bueno, pues cambiando de tercio, ba ez dakit, eta topatu dut hola batean bilatzen, ba Rinconete en tu retrete. la revuelta del pop. Vuelven los ancianos de mi pueblo, los que se entretienen tirando gargajos contra el suelo. Fatigados y aguantándose los pedos. Todavía estamos descontentos. Abuelos, ¿por qué estáis descontentos? Porque estamos descontentos. Porque estamos descontentos. Porque estamos descontentos. Porque en la granja de tío Paco aún se mata y asesina, y las gallinas guardan porras dentro de las comisarías. ¿Y cómo hacen las gallinas? ¿Y cómo hacen las gallinas? ¿Y cómo hacen las gallinas? Soy ministro. Soy un gerente y un fascista, hijo de puta. Y había un madre colgado de una rama. Hacía mucho viento y la rama se partió. Ojo madero que te comes el suelo y el madero se la pegó. Había un ministro colgado de una rama. Hacía mucho viento y la rama se partió. Ojo ministro, no vayas donde listo y el ministro se la pegó. Hacía mucho viento, la rama se partió. Ojo, gerente, que te la pegas de frente y el gerente se la pegó. Yo vi a un fascista colgado de una rama. Hacía mucho viento, la rama se partió. Ojo, fascista, cabrón, y fue la crista, el fascista se la pegó. Estaba Manolo colgado de una rama. Mucho viento y la rama se partió. Ojo Manolo, ojo Manolo, pero Manolo de otra rama se colgó. La revuelta del pan. El apartado de sucesos de un diario cuenta que un millonario se hizo paracaidista, que un ministro socialista se folló a una periodista en los lavabos del Senado, que un guardia civil borracho un día jugando a los dardos se cargó a su compañero, y que un pobre camionero hoy ajustó molinero y aparcó en un bar de putas donde había una rusa, bueno, un ruso que cipote, que jamás comió ensaladilla. En cambio la periodista le comía al socialista el real decreto, real decreto. Creto que la saco democracia, que la meto con estilo y con talante. Y un mendigo se intoxica reciclando en Mercabarna unas lonchas de panceta, panceta, de panceta, de la buena, de panceta, de la buena, de la buena, de la buena. Y un colgado se fuma un peta y le cuenta a su colega que se ve que el cocodrilo es más veloz que la aracena. Y el otro le recrimina que se deje ya de hostias, coño, pásame ya el peta. Tío, que siempre me haces lo mismo, que me cuentas historietas con tu puta estrategia. Y a la que me despisto te has fumado todo el peta y me pasas, una mierda. Además que es imposible que un reptil de agua corra más que una gacela, si el proceso evolutivo de los seres nos indica que en los largos altiplanos de Zimbabue ya no quedan cocodrilos, ni leones, comadrejas, lavadoras, ni gacelas. Fueron exterminados por hormigas asesinas contratadas por arañas que estaban hasta los huevos de que rompieran sus telas. Los primates de la selva que saltando de árbol en árbol se quedaban ahí pegados por dos manos y tres piernas, por dos manos y tres piernas, por dos manos y tres piernas, por dos manos y tres piernas, por dos manos y tres piernas. Venga la mandolina. Y dos hinchas del Sevilla caen en pena viendo el fútbol por sobredosis de pipas, que salieron en mal estado de una fábrica grefusa propiedad de un millonario que se hizo paracaidista y dejó a su mujer por una joven naturista que decía que Jesús se le había aparecido en un plato de natillas que le había dado un cura cortesía de Cruz Roja, que reparten galletitas a los pobres y bocatas de nocilla de esos potes de 2 kilos que regalan en el Prica por comprarse escacetines los blancos de tenista que no valen una mierda, se rompen en 3 días que no valen una mierda. Y se rompen en 3 días que no valen una mierda. Y se rompen en 3 días que no valen una mierda. mueran todas las natillas. Ando un buen plato de lentejas, pero no de esas que quedan crudas y mal hechas. Las que me hacía mi abuela, esas sí que estaban buenas. Que más tarde descubrimos que la guarra las compraban congelados la sirena. Pues se había enamorado del padre del encargado. Se besaban a escondidas y se hacían mil regalos. Y montaban sus veladas con arroz, 3000 delicias y buñuelos congelados. Con arroz, 3000 delicias y buñuelos congelados. Con arroz, 3000 delicias y buñuelos congelados. Con arroz, 3000 delicias y buñuelos congelados. Con arroz, 3000 delicias y buñuelos congelados con arroz. Voy a contar hazañas épicas de luchadores con guitarras ni cantautores subversivos cuyas manos fueron cortadas por otros dedos miserables que acarician el dinero y la traición. Hablaré del frío mármol asesino y despiadado blanco puro, duro, inerte de la taza de un lavabo y de aquellos que cayeron a merced de su juicio y sin razón. Enfrentarse a una realidad sin leyes, a la deriva caprichosa, abandonados por la suerte, soportando cuerpo y alma tormentas del intestino, y sufrían por el culo los designios del destino, y sufrían por el culo los designios del destino, y sufrían por el culo los designios del destino. Cuánto dejaron de expulsar lo que acabaron de comer. El terror, la ignominia, el miedo y la palidez. Comprobaron moribundos, ya no queda más papel. Comprobaron moribundos que no quedaba papel. Víctimas del abandono, el descuido y la dejadez. ¿Dónde estás? Comprobaron moribundos que no quedaba papel. Y gritaban desesperados en su exilio, reclamando la clemencia de un posible ser querido que viniera alentado por su llamada de auxilio. Vociferando estos brutales y crueles gemidos. Desaparecidos en la taza del olvido. Lloraban por no encontrar alivio, soportando la penumbra de haber cerrado el pestillo. ¿Cómo voy a secar mi pobre ano mojado y frío? Del vientre hasta las cejas, mi libre escalofrío. Delante de esta adversidad no hay hombres fuertes, aquí todos somos iguales. Si el churro cae al agua y salpica en los genitales, ricos, pobres, altos, guapos, malos, buenos, bajos, feos, no esperéis ningún milagro. Dios no entra en los meaderos. Es que le da mucho asquito mezclarse con los plebeyos. Es que le da mucho asquito mezclarse con los plebeyos. Pero no todos son desgracias, conozco algún superviviente que logró salir con vida a un traumado para siempre. Me contaba apavorido con las uñas en los dientes. Yo me limpié con las manos con mis deditos burgueses. Pero alguien dijo un día, todo esto son tonterías. Yo no temo a la mierda, forma parte de la vida. Todo empieza, todo acaba, no pienso huir de la derrota. La ambición hizo que a muchos de nos traiga la historia. La infame. apuntatzeko, eh? Rinconete en tu retrete. Maqueta, menda. Bueno, fascinante. Por todo el alto. Bueno, eskerrik asko, moban boti pasazineten guztioi. Bereziki, Sex Pierce taldeko ba, motil majoarek, no, nor pegatina txikitxo bat eman zidan. Eta, bueno, ba, mi esker diskarekin batera daukat, bale? Hori, urrengo asterarte, agur. Pegatina txikitxo bat eman zidan. Eta bueno...